Bien, Romanos 6, versículo 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, nombre, Señor, sea santificado y exaltado sobre todo nombre. Tu reino, Señor, está en medio nuestro, Padre. Tu reino es espiritual. Y, Señor, un día tu reino va a ser manifestado a su plenitud. Esperamos, Señor, ver la consumación de tu reino, Señor. ¿Cómo es que te manifiestas con toda tu gloria? Señor, ayúdanos a entender tus escrituras. Danos un espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo, para poder comprender, Señor, tu palabra. Si tú, Señor, no abres nuestro entendimiento, Padre, no vamos a poder entender nada. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea nuestro Maestro, quien nos guíe y nos instruya en esta verdad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar un poco primero acerca de lo que es en verdad la santidad, y luego vamos a ver unos medios de gracia que el Señor nos ha dejado para crecer en esa santidad. ¿Ok? Ahora, quiero preguntar, ¿qué significa ser santo? ¿Qué significa la santidad? Apartado para Dios. Ajá, apartado para Dios. Perfecto, puro. Ajá, perfecto, puro. ¿Sí? Nosotros tenemos un concepto de santidad que a veces no es completo. ¿Por qué? La palabra santo en sí misma significa apartar, cortar, separar, ¿sí o no? Ok, pero yo les pongo un ejemplo. Yo puedo apartar, separar o cortar algo para usos, ¿qué? Pecaminosos. Yo aparto, por ejemplo, no sé, ¿cómo hace el mundo? Un computador. Y lo puedo usar para fines pecaminosos. ¿Eso hace santo al computador? ¿Por qué? Si yo lo estoy apartando de los demás computadores y lo estoy usando para un uso especial, ¿por qué no lo hace santo? Porque en principio de ser santo es apartarse o no separar. ¿Pero por qué no es santo el computador? Porque deja de ser puro ante Dios. Y el computador como tal no tiene... ¿Cómo decirlo? ¿Tiene vida? No, sí, pero hablando en particular de la palabra santo. Correcto, ahí está. Yo puedo apartar muchas cosas, pero eso no quiere decir que eso lo que yo aparto va a ser santo. Yo puedo apartar un computador para usarlo para fines del ministerio, como también puedo apartar un computador para usarlo para algo pecaminoso. Pero el que yo lo aparte, usando en particular la palabra santo, no quiere decir que apartar algo lo haga santo en sí mismo. No sé si me doy a entender, ¿sí? Porque tenemos ese concepto de santidad, de apartarnos, de separarnos, ¿sí? Pero sin embargo, ¿qué estamos haciendo luego? Tratando de traer las cosas del mundo y santificarlas para ponerlas por obra. O sea, solamente meto las cosas del mundo a la congregación y les pongo la etiqueta cristiana. ¿Y eso es santo? ¿Eso es hacer santo lo que está afuera? No, eso, lo de afuera ya es pecaminoso en sí mismo. Y yo no puedo apartar eso para ponerle la etiqueta cristiano o cristiana. No, no puedo hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, debemos de tener en claro este concepto de santidad, que no significa solamente apartar, sino que significa también apartar para un uso especial, como decía la hermana. Las dos cosas están íntimamente relacionadas. Y vamos comenzando por el versículo 22. Ok, Pablo desde este capítulo 6 va a tratar acerca de que nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado para vida. Ya no podemos andar en nuestros pecados. ¿Qué dice en el versículo 15? Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Ah, yo he sido liberado y en la gracia hay mayor amor. hay mayor misericordia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pecar, porque va a venir más gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Ok? Y eso es lo que viene argumentando Pablo. ¿Por qué? Porque hemos sido muertos con Cristo y resucitados con Él para novedad de vida. Por tanto, ya no vivo como vivía antes, sino vivo con aquel que he sido resucitado. Mi vida es de aquel con el cual yo he sido levantado entre los muertos. He muerto al pecado y he resucitado para vida, para una nueva vida, verdadera, espiritual. Y Pablo llega al versículo 22 diciendo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Pregunto, ¿quién de nosotros quiso ser libertado del pecado? Nadie. ¿Quién quiso ser hecho siervo de Dios? Nadie. ¿Cómo es que se encuentran estos verbos para con nosotros? ¿Qué está diciendo de nosotros estos verbos? Que somos unos agentes pasivos. Mas habéis sido libertados. Ustedes han sido libertados. No se libertaron a sí mismos, sino que hemos sido libertados. Y hemos sido hechos siervos de Dios. O sea, somos agentes pasivos. ¿Quién es el agente activo? Dios. Porque Él nos ha libertado y Él nos ha hecho sus siervos. ¿Ven de nuevo aquí cómo es que el Señor se lleva la gloria en toda la obra? Habéis sido libertados. No lo hicimos nosotros, sino que alguien externo a nosotros obró internamente. Habéis sido libertados del pecado. ¿Cómo se llama esto? Redención, justificación, regeneración, todo. ¿Quién es un ser regenerado? ¿Qué significa la regeneración? Ayer hacíamos la pregunta también. Restaurado. ¿Qué significa que he sido regenerado? Que la vida ha sido cambiada por la misericordia. Ajá. Hecho nuevo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5, 17. Y si estudian esas dos palabras, nueva criatura, se van a topar con unas grandes verdades. ¿Se dan cuenta? Esa palabra nueva significa algo nuevo en naturaleza, algo nuevo en esencia, algo que no estaba puesto en alguien antes. Nosotros antes éramos corruptos, llenos de pecado y maldad, pero ahora ha venido una nueva vida a nosotros. Algo que antes no estaba en nosotros ha sido puesto. Así como la creación, ¿ya había antes creación cuando el Señor comenzó a crear las cosas o comenzó la creación? En un momento. La creación comenzó a existir, era algo nuevo, algo que nunca se había existido, el Señor lo creó. Así igualmente pasa con nosotros, por eso dice que es nueva criatura, una nueva creación. Algo que antes no estaba en nosotros, ahora por el Señor es puesto en nosotros. ¿Sí? Eso es lo que significa regeneración. Ser una nueva criatura, ser una nueva naturaleza, un ser regenerado. ¿Qué más? ¿Qué más significa regeneración? ¿Qué dice Ezequiel 36? Eso es como un resultado de la regeneración. ¿Pero cómo es que describe la regeneración Ezequiel? Como un cambio de corazón. Un corazón de piedra es quitado y es puesto uno de carne. Y como vemos, la palabra corazón no significa ese órgano que bombea sangre, no. Cuando la Escritura hace alusión al corazón, hace alusión al ser del hombre, al ser interior, a lo más profundo. Por eso es que algunos traducen también riñones, lo más profundo del ser del hombre, lo más incógnito, lo que hay más adentro del hombre, eso es cambiado. Ok, eso entendemos por regeneración. Y está dentro de nuestro texto de Romanos 6, 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Ok? ¿Qué más ha sucedido en nosotros? No solamente hemos sido regenerados, sino también hemos sido justificados. Juntamente con Cristo hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Él para vida. Sí, nuestros pecados han sido lavados por su sangre. Ha sido cambiada nuestra naturaleza, pero no solamente ha quedado en eso. No solamente hemos quedado en un estado neutro, porque algunos aluden que cuando un hombre es regenerado, queda como Adán, o el creyente es como Adán. Pero Adán está en un estado neutro, porque puede caer y volver a ser condenado. Pero nosotros no estamos en un estado neutro, sino que hemos sido justificados, un estado superior, un estado más elevado. Le pongo un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Daniel. Si Daniel viene un día a mí, angustiado y así afligido, y dice, Junior, no sé qué voy a hacer. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿Qué tienes? Tengo una deuda en el banco de 100 millones de dólares y no sé cómo pagarla. Y ya vienen, ya me van a embargar la casa y me van a meter a la cárcel. No sé qué hacer. Y yo, como soy un hombre próspero, y es bueno porque es un ejemplo, no es verdad. Yo, como soy un hombre próspero, y yo digo, ¿sabes qué, Daniel? No te preocupes. Toma 100 millones de dólares, lo que debes al banco, y págalo. Pero allí queda un estado neutro, ¿sí o no? Porque puede de nuevo endeudarse con el banco. Pero si yo le digo, ¿sabes qué, Daniel? No tomas 100 millones de dólares, sino toma 10 mil millones de dólares y ponlo a tu cuenta. ¿Qué hay? Mayor gracia, ¿sí o no? Un mayor don, algo más superior. Nosotros hemos sido regenerados, pero no quedamos en un estado neutro, sino que se nos dan las vestiduras reales de Cristo y se nos eleva un estado superior. No porque nosotros lo seamos en sí mismo, sino porque Cristo lo obtuvo por nosotros. ¿Sí? Bien, no solamente hemos sido regenerados, justificados, sino que también que hemos sido adoptados. Como veíamos ayer, ¿no? Que hemos sido adoptados y somos parte de la familia divina. Ahora le podemos llamar padre al Dios al que antes aborrecíamos. Ahora podemos tener amistad con el Dios al cual antes éramos sus enemigos. Le puedo llamar padre. No solamente el Señor me ha perdonado mis pecados, no solamente el juez me ha regenerado, no solamente el juez me ha dado las vestiduras reales de su Hijo, sino que ahora me hace sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora soy parte de esa familia divina. Ahora yo puedo llamar hermano a Cristo. Yo no sé si alguna vez haya salido esa palabra en nosotros, pero Cristo nos llama sus hermanos. Hermano de Cristo. Y Dios nos llama sus hijos. Los mismos derechos y privilegios que tiene Cristo, ¿lo tenemos nosotros? ¿Tenemos los mismos derechos y privilegios que tiene Cristo? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Entonces, los mismos privilegios que Cristo tiene, nosotros también los tenemos. El mismo amor que el Padre tiene por su Hijo, lo tiene también por nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo, escondidos en Él. La misma complacencia que el Padre tiene por su Hijo, también la tiene en nosotros, porque estamos en Cristo. Todos los derechos y privilegios que había para con un hijo adoptado son los mismos derechos y privilegios que tenía un hijo que era de carne. Y miren, lo más asombroso de esto es que para los griegos, cuando ellos tenían un hijo en la carne, ellos lo podían desheredar y no había ningún problema. Pero cuando ellos adoptaban a un hijo, ya no lo podían desheredar. Nunca. Nunca lo podían desheredar. Es por ello, ahí hay seguridad de salvación y hay seguridad de que yo siempre voy a ser un hijo de Dios, un nacido de Dios. Hemos sido regenerados, justificados, adoptados. Ahora, ¿de qué nos habla el versículo 22 de Romanos 6? Que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Seguramente Martín hable tal vez más acerca de esto. Pero todos somos siervos de Dios, sin distinción alguna. No es que el que se para delante a hablar sea más siervo de Dios que tú, no. Si es más siervo, entonces más debe de servir, más esclavo debe de ser. Más debe de poner sus dones a disposición de la iglesia, porque eso significa ser un siervo, servir. Ser un esclavo. El amo me dice algo y yo lo pongo por obra. Todos somos siervos y debemos de ser más siervos. Más siervos. No hay rangos. No hay rango alguno en la iglesia de Cristo. Todos somos siervos y debemos de crecer en servidumbre. Dios nos ha hecho sus siervos. Sus siervos. Somos sus esclavos y nunca nos vamos a separar de Él. Nunca. porque Él nos ha acogido. Y ahora nos dice la siguiente parte: tenéis por vuestro fruto la santificación. Aquí quiero hacer una pregunta. Dice que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. O sea que somos unos agentes pasivos en esa obra de Dios. Pero ahora, ¿qué nos dice? Que tenéis. No que Dios está haciendo eso nosotros, sino que nosotros tenemos por el fruto la santificación. ¿Cómo cambia el enfoque? ¿Se dan cuenta? Nosotros hemos sido libertados por Dios y hemos sido hechos siervos de Dios. Pero ahora nos dice que tenemos nosotros una labor. ¿Y cuál es? La santificación. Del enfoque divino pasa un enfoque humano. Que tenemos por nuestro fruto la santificación. Aquí hay algo muy, muy bueno. La relación en la santificación que tiene Dios y el hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Como diría Spurgeon, dos amigas que no necesitan ser reconciliadas, porque son amigas. Nunca se han enemistado, van juntas de la mano. ¿Sí? ¿Cómo es que el Señor hace la obra de la santificación, pero me pide que yo me ocupe en ella? Tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna incongruencia en lo que el Señor dice? Porque nosotros sabemos que el Señor hace todo para su gloria, ¿sí o no? Y no por causa del hombre, sino por causa de su nombre. Pero aquí me dice que yo tengo por fruto la santificación. ¿Cómo reconcilio eso? Que es el resultado de lo que Él ha hecho. Correcto. Levítico y Pedro nos dice: sed santos porque vuestro Padre es santo. ¿Por qué yo debo de ser santo? Mi Padre es santo. ¿Y qué significa que Dios es santo? Ningún mal. Que no hay ninguna iniquidad. No hay tinieblas en Él. Es muy limpio de ojos para ver el mal, dice Habacuc. Él es santo, santo, santo, puro. Él es luz. ¿Y qué se me pide? Que sea santo como Él es santo. ¿Sí? ¿Y qué vimos que era santo? ¿Qué era ser santo? Apartado, sí, pero para Dios. Debemos de unir esas dos cosas. Apartado para Dios. ¿Sí? No podemos separar estas dos cosas. Y quiero que lo vean con un texto. 1 Tesalonicenses 1:9. Para ver este concepto de santidad verdadero. No solamente que significa ser apartado, sino que significa ser apartado para un uso especial. 1 Tesalonicenses 1:9. Sí. Daniel, ¿lo puedes leer, por favor? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ok. Dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos? Ellos fueron apartados de los ídolos, ¿sí o no? De la idolatría, del paganismo, fueron apartados los tesalonicenses. ¿Ese es el concepto de ser santo? Yo creo que no, porque el texto sigue hablando. Ajá. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos? Es decir, vosotros se apartaron de lo inicuo y de lo pecaminoso. Pero eso no significa ser santo. Sino que os convertisteis de los ídolos a Dios. Que pasaron a servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ven que nuestro concepto de santidad necesita ser de nuevo visto a la luz de las Escrituras? ¿Por qué? Hermanos, cuando venimos al Señor, nosotros tenemos que dejar todo, absolutamente todo, lo que teníamos en el mundo. No podemos traer nada del mundo a las congregaciones. Nada, absolutamente nada. Si antes a mí me gustaba algo en el mundo, yo no lo puedo traer a la congregación. Si antes a mí me gustaba una forma de ser, No la puedo traer a la congregación. No, pero yo no me estoy apartando de ello, yo no hago eso. Sí, pero tienes que pasar a servir al Dios vivo y verdadero. Yo sigo con mis gustos, yo sigo con mis deseos y con mi forma de pensar. Pero eso no significa ser santo, porque ya no me inmiscuyo con todos ellos. Sino que mis pensamientos y mis deseos necesitan de ser transformados. Antes de ayer, creo, hace 2 días, conversaba con Andrés. Y le decía que hace un tiempo el Señor me había enseñado algo muy valioso y que me ayudó en el concepto de santidad. Yo estaba trayendo la forma en cómo se hacían muchas cosas en el mundo y las aplicaba en la congregación. Y como yo ahora las aplicaba en la congregación, ¿qué decía? Que eso era santo. O sea, aplicaba los mismos principios o las mismas regulaciones del mundo, pero como yo lo hacía dentro de la congregación, ¿qué decía? Que era santo. ¿Es correcto eso? ¿Es correcto traer mis gustos del mundo y ponerlo en la congregación? ¿Y ponerle la etiqueta cristiana o santo porque lo estoy usando dentro de la congregación? Cuando estaba en Agua Viva el último día antes de salir, escuché algo terrible. Afuera estaban vendiendo CDs de música cristiana. ¿Y saben qué música era? Era un merengue, una salsa. ¿Y saben qué habían hecho? Le habían puesto ¿qué? Letra cristiana. Era la misma música. La misma música, igualita, igualita. Pero la letra era diferente. ¿Eso era santo? ¿Era santo eso? ¿Cómo es que puedes coger algo inmundo y ponerle algo cristiano y presentárselo a Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Podemos hacer tal cosa? ¿Coger algo que el mundo usa? Y como yo lo uso dentro de la congregación, decir, eso es santo, eso es cristiano, eso es puro. ¿Podemos hacer tal cosa? Era la misma música, el mismo ritmo, lo mismo, solamente que le habían puesto en algunas partes Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Era lo mismo, solamente que le habían puesto esas palabras y ya por eso era santo. Y la gente lo bailaba, y la gente se gozaba en eso, porque era música cristiana. Y decían que era santo. Seguían teniendo la misma forma de pensar que el mundo, porque ellos son del mundo. Porque son del mundo, piensan como el mundo piensa, y adaptan esa música ¿para qué? Para atraer gente. Si un impío escuchaba esa música, ¿qué iba a comenzar a hacer? Iba a comenzar a bailar. No escuchaba la letra, pero sí comenzaba a bailar. Un impío. Hacía eso. Y sin embargo, nosotros queremos meter lo inmundo a las congregaciones. ¿Por qué no cantamos la Escritura? ¿Por qué no cantamos esos cánticos que dicen que Dios va a destruir a los impíos? Que Dios va a destruir a los perversos y a los malvados. ¿Tú crees que un impío va a cantar que Dios lo va a destruir? ¿Tú crees que un impío va a hacer eso? ¿Quieres ver? Hay un salmo que cantamos en la congregación en Barranco que aprendimos de los hermanos de Venezuela. El Salmo 73, miren. Desde el versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Un impío puede cantar eso? Y el versículo 27 dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Tú crees que un impío va a decir, tú vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta? Pero el impío es aquel que se aparta. ¿Tú crees que un impío va a cantar eso? Porque sabe que se está refiriendo a él y no lo puede cantar. No lo puede cantar. Miren el Salmo 97. El versículo 10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, ¿de manos de quién? De manos de los impíos, los libra. Y el Salmo 46 dice, que el Señor quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. ¿Podemos cantar eso? Sí, porque son salmos, pero un impío no puede alabar la santidad y la grandeza de Dios, no puede alabar la justicia de Dios, porque sabe que está sobre él esa ira. Pero sin embargo sí puede cantar un ritmo bonito, sin embargo sí se puede gozar en ello. ¿Por qué? Porque es parte del mundo, es parte de su mundo, y lo puede hacer. Y como nosotros lo hemos cogido del mundo, lo hacemos santo. ¿Qué dice? Que los tesalonicenses dejaron los ídolos. Dejaron todo. ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros cuando venimos a Él? ¿Qué hicieron Pedro, los pecadores, cuando vieron la obra maravillosa de esa pesca milagrosa? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué significa todo? ¿Trajeron algo? Dejaron todo. Eso significa ser santo, dejarlo todo allí atrás. ¿Por qué? ¿Es nuestra vida la que tenemos? Dios nos ha regenerado, nos ha justificado, nos ha adoptado para seguir haciendo lo que a nosotros nos gustaba antes en el mundo. No, sino para conformarnos a su voluntad, para ser santo como Él es santo. Debemos de hacer nuestra pregunta siempre. ¿Cristo haría las mismas cosas que yo estoy haciendo dentro de la congregación? Porque yo he sido llamado a ser como Cristo, ¿sí o no? Y mi estándar no debe ser de compararme con los demás cristianos, sino de compararme con Cristo y ver su santidad. Ver si Cristo haría lo que yo estoy haciendo. Porque yo he sido llamado a ser como Él. Dejar los ídolos, hermano. Todo aquello que nos gusta y nos agrada, dejarlo. Y pasar a servir al Dios vivo y verdadero. No significa ser santo el apartarme del mundo. ¿Los moralistas qué hacen? ¿No se han topado con gente moralista cuando están predicando el Evangelio? Y cuando tú le quieres decir que él es pecador, él te dice, no, yo soy buena. Yo soy buena persona. Yo no mato, yo no robo. Yo no he asesinado. Ah, entonces uno puede decir, uy, ese hombre no mata, no roba, no asesina. Se está apartando de este mundo. ¿Pero eso quiere decir que él sea santo? No. Tengamos cuidado si tenemos ese concepto de santidad de solamente dejar de hacer cosas. Porque ese no es el concepto de santidad que tenemos en las Escrituras, sino que pasar a servir al Dios vivo. Los elementos en el templo, en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? ¿Santos sí o no? Porque habían sido apartados, pero no solamente apartados, sino utilizados para un uso santo, para un uso especial, para Dios. Igualmente nosotros hemos sido cortados, hemos sido raídos de este mundo, de raíz. De raíz significa que todo aquello que nos alimentaba ha sido cortado. Todo lo que esta tierra nos alimentaba ha sido cortado. Y ha sido implantado un nuevo árbol en nosotros. ¿Y es alimentado por qué? Por lo santo, por lo puro. Por todo aquello que no tiene contaminación, que proviene de Dios. Y estamos dando frutos de santificación, porque estamos sirviendo a un Dios vivo y verdadero. ¿Ven cómo el concepto de santidad hoy día ha menguado? Hoy ha menguado el concepto de santidad. Porque se tiene solamente un pensamiento de que Ser santo significa dejar de hacer lo que el mundo hace. Los moralistas hacen eso, pero no sirven al Dios vivo y verdadero. Los moralistas, los fariseos, ¿eran santos? No. Sí, dejaban de hacer muchas cosas, pero eso no los hacía santos, porque no servían a Dios. Igual con nosotros, hermanos, tengamos cuidado de solamente tener la mitad del concepto de santidad y no tenerlo completo. Miren, la santificación no solo tiene que ver con lo que yo dejo de ser, sino que también lo que paso a ser y ser. No solamente tiene que ver con lo que yo dejo de hacer, sino también con quién paso a ser y qué es lo que paso a hacer. Las dos cosas. ¿Qué hicieron los tesalonicenses? Dejaron los ídolos. Dejaron de ser algo, dejaron de hacer algo, pero pasaron a ser alguien y pasaron a hacer algo. Ser siervos de Dios, a servir al único Dios verdadero. Eso es santidad. Eso es ser santo. ¿Qué dice Romanos 12:2 respecto a esto? Romanos capítulo 12. Versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y desde el 1 que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros ojos, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que Pablo está concluyendo, ha venido hablando 11 capítulos y ahora concluye y va a la vida práctica del cristiano y dice, así que, hermanos, os ruego, es un clamor del apóstol, por las misericordias del Señor, él ruega por la misericordia del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todo nuestro ser debe ser un sacrificio vivo. No solo el cuerpo carnal, sino el hombre interior debe ser presentado en un sacrificio vivo. Ya no son mis deseos, hermanos. Ya no es mi forma de pensar. Ya no es mi forma de querer obtener las cosas. Ya no es mi forma de actuar, la cual tenía antes. Sino que me ha sido dada la vida de Cristo. ¿Y Cristo qué quería hacer? La voluntad de su Padre. Pero sin embargo, nosotros siempre aún queremos hacer nuestra voluntad. Siempre queremos meter nuestros deseos. Siempre queremos meter nuestros pensamientos. Siempre queremos meter nuestras prácticas. Cuando se nos ha pedido ser como Cristo. Y Cristo siempre buscaba la voluntad de su Padre. Nos dice que no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa este siglo? A este mundo. Que no acojamos la forma en que este mundo se dirige. Que no vivamos como este mundo vive. Que no practiquemos las cosas que este mundo practica. Que no escuchemos lo que este mundo escucha. Que no pensemos como este mundo piensa. Que no veamos las cosas que este mundo ve. Que no hablemos las cosas que este mundo habla. ¿Ven? Transformaos. ¿Y saben cuál es esta palabra transformaos? Metamorfosis. Es la misma palabra que se usa para la transfiguración de Cristo. Cuando Cristo se transfiguró, se mostró resplandeciente, blanco, reluciente. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Cómo nos debemos de presentar? Nuestros miembros, nuestro cuerpo, nuestro ser. Blancos, puros, sin mancha, sin contaminación alguna con este mundo. Sin nada lo que este mundo hace. Sin nada, absolutamente nada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muchos dicen que nuestra práctica o nuestros deseos comienzan aquí, en la mente. Por eso que Pablo dice, renovaos en vuestra mente. Renovaos. Cambien vuestra manera de pensar. Cambien vuestra manera de ver las cosas. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Que tenemos la mente de quién? De Cristo. ¿Cómo es que pensaba Cristo? Quería hacer siempre la voluntad de su Padre. Siempre quería vivir agradando a su Padre. ¿Y lo hizo? Sí. Y nos dice que nosotros tenemos esa mente. Debemos de conformarnos a la mente de Cristo. A ser santos. De vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Cuando nosotros vamos siendo más santificados, cuando más vamos siendo apartados de este mundo y más vamos sirviendo a Dios, vamos comprobando que eso santo es bueno, es agradable, es perfecto. ¿Es buena la santidad? ¿Es bueno dejar de pensar como antes pensábamos, dejar de acoger lo que el mundo acoge? ¿Es bueno? ¿Y es bueno pasar a coger lo que Dios ama, la santidad, la justicia, la rectitud? Es agradable. Al creyente ahora le agrada, se deleita y se goza. Porque antes se inmiscuía en las cosas del mundo, pero ahora se deleita, se goza en querer ser santo como su Padre es santo. Ya no quiere nada que ver, o no tiene nada que ver con este mundo. Nada, absolutamente nada. Este mundo pasa, hermanos. Toda su forma de pensar, toda su forma de vivir, toda su forma de querer obtener las cosas, pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Ven? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que dice 1 Tesalonicenses, nuestra santificación. Nuestra santificación. Pero hermanos, hay una lucha, ¿no? En nosotros. No debemos de olvidar eso. Tal vez he presentado, o las Escrituras presentan un estado alto de santidad. Y sí, debemos de coger la escalera e ir tras ese alto llamado de santidad. Pero también tenemos una lucha, hermanos. El Señor ha deseado, en su buena voluntad, dejarnos un pecado remanente en nosotros, unos vestigios. ¿Para qué lo ha dejado, hermanos? ¿Para que nos deleitemos en el pecado y para que nos inmiscuyamos de nuevo en eso? ¿Para qué lo ha dejado? Para depender de Él, para reconocerlo, para humillarnos. El Señor no nos dejó eso, algunas cosas que nos gustaban. No nos dejó algunos deseos antes que teníamos en el mundo para que sigamos en eso, para seguir pensando de esa forma. Si no, Señor, no puedo. Señor, si tú no haces eso en mí, yo no puedo. Ayúdame, me humillo, reconozco que soy incapaz, que soy inútil. ¿Cuál es nuestro currículum de vida? 1 Corintios 1, lo vil y lo menospreciado de este mundo, lo débil y lo necio, somos nosotros. Entonces, si somos débiles, ¿de quién debe de venir nuestra fortaleza? De Dios. Si somos necios, ¿a quién le debemos de pedir sabiduría? A Dios. Si somos viles, ¿a quién le debemos de pedir que nos dé limpieza? A Dios. Si somos menospreciados, ¿en quién encontramos nuestro valor? En Dios. Ven que siempre el Señor nos ha dejado eso, no para que nos deleitemos de nuevo en el pecado, sino para que lo busquemos y para crecer en santidad. Ahora, la santificación. ¿Quiénes intervienen en la santificación? Sí, es una obra continua de la Trinidad. ¿Pero solamente de Dios? Tenéis por vuestro fruto, dice Pablo. No que el Señor tiene por su fruto, sino que tenemos por nuestro fruto la santificación. ¿De quién es la labor de la santificación? De nosotros. Ahora, no estoy separando que Dios obra en nosotros. sino que debemos de recalcar esto y de poner la importancia donde debemos de poner la importancia, que tenemos nosotros por fruto la santificación. Ahora dirán, espérate, hermano. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria y no tiene ninguna intervención humana, ¿sí o no? Dios nos ha regenerado, no por nosotros, sino por su gloria. Dios nos ha justificado, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Dios nos ha adoptado en su familia, no por ser nosotros mejores que el mundo, sino para su gloria. Pero tú estás diciendo que en la santificación nosotros intervenimos. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. ¿Quieren verlo? Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 12. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ¿qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué me está mandando Dios? A que me ocupe en mi salvación con temor y temblor. Ok, aquí quiero decir algo. 2:12, hermano. ¿Yo me puedo ocupar en algo que no tengo? No, sí o no. Yo no puedo trabajar en algo si no tengo ese trabajo primero. Igualmente, hermanos, ¿tenemos la salvación de Dios? ¿Sí? 2:1. Amén, sí o no. Dios nos ha dado de su salvación. Entonces, ¿qué me pide? Que me ocupe en mi salvación con temor y temblor. Ahora, hermanos, este texto ha sido mal entendido. Y yo cuando escuchaba este texto, a mí me daba un horror y un terror. ¿Por qué? Porque la salvación dependía ¿de quién? De mí. Uy, yo decía que si yo no me ocupo en mi salvación con temor y temblor, ¿entonces qué va a pasar? La voy a perder. Igualmente en el trabajo, ¿no? Si yo no trabajo diligentemente en ello, lo pierdo. Pero la salvación no es un trabajo solamente, sino es algo que no se pierde. El trabajo lo podemos perder, pero la salvación no. La salvación es segura, porque Dios es seguro, porque Dios es fiel. Estamos en las manos del Hijo y en las manos del Padre. ¿Quién es más poderoso que nuestro Dios? Nadie. ¿Y alguien nos puede arrebatar de su mano poderosa? Entonces la salvación es segura. Jeremías 32:40 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El creyente, aquel que ha sido salvado verdaderamente por Dios, nunca se va a apartar de él, nunca. Y tú dirás, pero hay algunos que se van. Sí, porque nunca fueron creyentes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron para que se manifestase que nunca habían sido de nosotros. Un creyente puede pecar, pero nunca se va a apartar. Nunca, nunca, nunca. Dios es seguro y su salvación es segura. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que nosotros no nos ocupemos en ella. No, hasta el día que Cristo venga. O hasta el día en que nosotros vayamos a su presencia. La salvación es segura. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie. Pero sin embargo, este texto se usa ¿para qué? Para crear incertidumbre, para crear temor en los hombres. ¿Y por qué se les crea temor? Porque no tienen la salvación. Porque ellos, ni siquiera los que lo enseñan, están seguros de que Dios los ha salvado. Y peor aún, van a dar seguridad aquellos que supuestamente también la tienen y deben de ocuparse en la salvación. Sin embargo, hermanos, nosotros tenemos la salvación y es segura en Dios. No por nosotros, sino porque Dios lo ha prometido. ¿Y qué se nos manda? Ocuparnos en nuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor. No con temor a perderla, porque no se puede perder, sino con un temblor y un temor reverente. un respeto de saber a quién debo de dirigirme, saber por qué camino me estoy dirigiendo, y eso me debe de conducir con respeto, con temor reverente hacia aquel al cual me estoy encaminando. La puerta es estrecha, hermano. Angosto el camino. Y uno a la vez camina por esa puerta. Ha entrado. Uno a la vez. Y uno a la vez camina. No podemos salir de ese camino si es que hemos entrado por la puerta. Va a ser difícil. Y lo viene siendo. Cada uno puede testificar de ello, de que es difícil. Pero no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso debemos de conducirnos con temor reverente. El creyente ya no tiene temor al juicio. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos temor a la muerte, porque el Señor nos ha quitado ese temor, ¿sí o no? ¿Tenemos miedo de morir? No, el creyente no tiene miedo de morir. Más bien quiere morir porque quiere estar con su Señor, como dice Pablo. Ya ha sido quitado ese temor, sino que ahora tiene un respeto por su Padre, un amor reverente, respetuoso, un amor humilde, que sabe que aquel que está delante de él es digno de terror y temblor. Si los impíos, no conociéndole, deben de temer y temblar, ¿cuánto más nosotros conociéndole? No por juicio, sino porque él es digno. Él es digno. El Señor es digno de ello. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué me ocupo en mi salvación con temor y temblor? Que Dios, que vosotros conocéis así y queráis como hacer. Por su buena. El texto siempre en su contexto. Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Es por ello la importancia de leer siempre de corrido la Escritura. No solamente un versículo porque te va a dar, te vas a confundir. Por eso siempre el contexto. Por ello siempre esas divisiones de los títulos que le han hecho son muy malas. Debe ser la lectura corrida, porque las cartas fueron escritas de corrido. ¿Por qué debo de ocuparme en mi salvación con temor y temblor? ¿Qué responde? El versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Siempre debemos de preguntarle al texto. Siempre debemos, como dice Piper, cuestionar el texto. Hacerle preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué esto? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Debemos de hacerle esas preguntas al texto. Porque si nos quedamos solo con el versículo 12, estamos condenados. Hermanos, ahora nos podemos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios produce eso en mí, en nosotros. ¿Ven de nuevo? El Señor se lleva la gloria, porque Él lo produce en nosotros. ¿Por causa de nosotros? ¿Qué dice? Por su buena voluntad. Ahora alguno dirá, está bien, si el Señor es el que produce en mí eso, entonces me voy a tirar a la cama y que el Señor produzca eso en mí. Si pensamos tal cosa, entonces no estamos siendo santificados. Entonces no hemos sido salvados. Porque este texto no es de pasivo, sino es un mandamiento, ocupaos, está en imperativo. Entonces, hermanos, lo que el texto nos quiere expresar es, escuchen esto, ustedes deben de ocuparse en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce eso en nosotros. Y nosotros, al entender eso, ¿qué produce eso en nosotros? El querer ocuparnos cada vez más, el querer ser más diligentes, el querer trabajar, el querer dedicarnos más en esta salvación divina. Eso es lo que debe de producir eso en nosotros. el querer ser más diligente, el de querer velar más en esta salvación que Dios me ha dado. Primera de Pedro 1:2 dice esto: que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo es el que santifica al creyente. No solamente, hermanos, el Espíritu Santo es nuestro sello, eso es lo que dice Efesios 2, ¿verdad? Efesios 1, perdón, 1, 13 y 14. Que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo nos ha sellado, pero hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Somos morada, somos templo del Dios vivo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y no solamente el Espíritu Santo, sino también el Padre y el Hijo. El que permanece en mis palabras, vendré a Él y moraremos en Él. Haremos morada en Él, dice Juan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en el creyente. Moran en nosotros. Y son ellos los que impulsan nuestros deseos. Son ellos los que impulsan nuestra forma de pensar. Son ellos los que impulsan nuestros caminos para ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Ponen esos deseos de buscar la santidad. Ponen esos pensamientos de querer glorificarle. Ponen esa voluntad de querer ir en camino de los justos. Es Dios quien produce eso en nosotros. Por tanto, debemos ser diligentes. Esto no es pasivo, sino más bien de ánimo, hermanos. Si Dios está haciendo eso en mí, con más ahínco debo de ocuparme en mi salvación. Debo de ser más santificado. Debo de crecer más en esto. Y ahora, ¿por qué lo hace? Lo hace en nosotros, pero por su buena voluntad. ¿Ven que siempre se lleva la gloria? ¿Siempre el Señor es glorificado? No tiene que ver principal o primordialmente con nosotros, sino con su gloria. Y el Señor, al buscar su gloria, está buscando nuestro beneficio, porque mediante su gloria está obrando en nosotros. Y nosotros, al ver que el Señor, cuando manifiesta su gloria a través de nuestra vida, ¿qué queremos hacer? Buscar más de eso, buscarle más a Él, querer crecer más en santidad. Cuando el Señor más nos va enseñando, más queremos ser como Él. ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento del Altísimo. Pero muchos hombres tienen conocimiento de Dios. ¿Saben qué es la sabiduría? Es la correcta aplicación del entendimiento que tenemos de las Escrituras. Es aplicar lo que hemos aprendido. Eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, mientras yo más voy conociendo a Dios, más eso se ve reflejado en mi vida. Más voy temiéndole a Él. Más voy creciendo en ese amor. ¿Y dónde es que vamos conociendo más a Dios? ¿Cuáles son esos medios de gracia que el Señor me ha dejado para crecer en santidad? Su palabra. Juan 17:17, ¿qué dice? Nosotros tenemos el deseo y el anhelo de crecer, el ser santo como nuestro Padre Santo, ¿sí o no? ¿Qué directrices tenemos para crecer en esa santidad? Juan 17:17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Ya vimos que ser santo no significa solo ser apartado. Porque yo puedo separar muchas cosas para usos pecaminosos. Ser santo significa ser apartado de este mundo para servir al Dios único y verdadero. Para presentar mis miembros, mi cuerpo, en sacrificio vivo. Mi mente, mis emociones y mi voluntad están dispuestas para que Dios haga con lo que ellos quieren, con lo que Él quiera. ¿Sí? ¿Cómo voy siendo santificado? En la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. ¿Cuál verdad? El mismo texto explica. Tu palabra es verdad. Su palabra es verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para corregir, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es la palabra del Señor la que nos va a transformar, la que nos va a corregir esa forma de pensar, la que nos va a redarguir, la que va a ir hasta lo más profundo. Porque Hebreos 4:12, que dice que es como una espada que penetra hasta lo profundo del hombre. Y Jeremías dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Entonces, es la palabra de Dios quien nos va a mostrar quiénes somos más interiormente. Es la que nos va a limpiar y nos va a purificar. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y debemos de hallar en las Escrituras nuestra delicia, nuestro deleite, como lo dice el salmista. ¿Qué otra forma de santificarnos tenemos? ¿Cómo? Oración. Correcto, la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Yo tengo una definición de oración propia. Si gustan, la pueden escuchar y después, si quieren, la pueden discutir. Pero yo he puesto esta definición de la oración. La oración es una gracia de Dios otorgada a sus hijos, con la cual los atrae cada vez más a Él, los cuales a su vez la usan también para entablar una relación cada vez más personal, íntima, cercana y de amor con su Padre. En ella se expresa lo más profundo del ser del hombre. Este abre su corazón no ocultando nada, sino más bien con la mira de ser sincero para con su Padre todo amante. La oración ha sido dada con el propósito de ser para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo, de sus hijos. La oración nos ha sido dada para hacernos más cercanos a Dios. Y la oración nos conforma a la voluntad de Dios. ¿Qué pedimos en la oración? Que el Padre haga su voluntad. Y queremos que nuestro corazón, nuestra vida se conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, oramos. Por tanto, crecemos en oración. Por tanto, vamos adquiriendo más conocimiento de Dios, más relación íntima cuando oramos a Dios. Ahora, ¿de qué otra forma también podemos crecer en santidad? La comunión con los hermanos. Hebreos 10:24. ¿Qué dice? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué se nos manda? ¿Qué? Congregarnos. En las Escrituras hay mandamientos tales como el recibirnos los unos a los otros, el amonestarnos los unos a los otros, el servirnos por amor los unos a los otros, el soportarnos los unos a los otros, el someternos los unos a los otros, el no mentirnos los unos a los otros, el alentarnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, el hospedarnos los unos a los otros. Pregunto, ¿cómo es que podemos cumplir estos requerimientos de las Escrituras para nuestra santidad si no nos congregamos? ¿Qué expresan estos mandamientos? Los unos con los otros. Comunión. Entonces, ¿cómo puedo ejercitarme en esto si no me congrego con los demás hermanos? ¿Cómo puedo crecer en esto si no tengo comunión los unos con los otros? Si no tenemos comunión los unos con los otros, no podemos crecer en ello. Hemos sido salvados como individuos, pero no para ser individualistas. Cada uno ha sido salvado en particular, pero no para vivir como un ser individualista. Es por ello que el cuerpo tiene muchos miembros y nosotros somos parte de ese cuerpo, somos miembros de ese cuerpo. No todos los hermanos tienen el mismo carácter. Es por ello que crecemos en paciencia. Algunos hermanos nos ofenden, y es por ello que perdonamos las ofensas los unos a los otros. Por eso nos mostramos amor los unos con los otros. Nosotros hemos venido de otro país. ¿Y qué han hecho los hermanos? Nos han hospedado, han mostrado hospitalidad. Pero si no hubiese hermanos a quien hospedar, ¿hubiesen podido mostrar eso? ¿Ven cuánta importancia tiene el crecer? El crecer en comunión con los hermanos, no dejándonos de congregar, dice la Escritura. Es un mandamiento de Dios. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Miren esto. Para el escritor de Hebreos, hace 2000 años, aquel día estaba cerca. ¿Cuánto más para nosotros? Que han pasado 2000 años. ¿Cuánto más para nosotros aquel día está cerca? Por eso es que muchas veces no podemos ver frutos en aquellos que no vienen a congregarse. Porque no pueden manifestar ninguna de estas exhortaciones que las Escrituras nos hace. La importancia de la comunión con los hermanos. La importancia. ¿Cómo es que yo aprendo de las Escrituras? Dirá, sí, por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. Pero el Señor, ¿qué ha instituido? Maestros y pastores. Dios ha instituido. ¿Y los pastores velan? Por las ovejas de la congregación, las cuales son las ovejas de Cristo, del Señor. ¿Cómo es que un pastor de una congregación, la función que Dios le ha dado, puede velar por alguien que escasamente y muy difícilmente viene a congregarse? ¿Ven la importancia que hay en estar reunidos como hermanos? Bueno es habitar los hermanos juntos, dice el Salmo. ¿Qué más? ¿Qué otras directrices tenemos para crecer en santidad? La predicación del Evangelio. Correcto. Como ayer veíamos, ¿no? Siempre debemos anhelar escuchar el Evangelio. Siempre que vengamos a la congregación, debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios. Hay un cántico espiritual que dice así: habla, oh Dios, porque vengo a ti para recibir tu palabra fiel. Tu verdad, plántala en mi ser. Tu plan para mí, quiero yo alcanzar. Cuando venimos a la congregación, debemos de venir anhelantes de que el Señor nos hable. De que el Señor nos muestre su verdad. Y que esa verdad quede implantada en nuestro ser. ¿Para qué? Para ponerla por obra. Nosotros los hombres somos muy fáciles de olvidar las cosas. Es por ello que es bueno apuntar, para luego meditar en esas cosas cuando estemos en nuestras casas. Debemos de leer las Escrituras, la palabra del Señor, y meditar en ellas. Meditar, estar allí, meditando en las Escrituras. Señor, ¿qué quiere decir esto? Señor, no entiendo, ayúdame, muéstrame, enséñame. ¿Cómo es esto? Y luego que el Señor me ha enseñado, debo de obrar. Sed no solamente oidores, sino también hacedores. No solamente debemos de oír, sino también de poner por obra, por práctica. Es por ello que una teología intelectual, solamente si se muestra intelectual y no lleva la vida práctica, no sirve. ¿Qué es lo que hacía Pablo en sus cartas? ¿Qué hizo en Romanos en los primeros 11 capítulos? ¿Qué mostró? Doctrina, teología, ¿ok? ¿Pero qué hace del capítulo 12 al 16? Aplica la doctrina que él había enseñado. ¿Qué hace en Efesios? Los primeros 3 capítulos. Doctrina, enseñanza. ¿Pero qué hace del 4 al 6? Aplica la doctrina. Dice cómo es que la deben de poner por obra. Eso debe suceder con nosotros, hermanos. Siempre que escuchemos las doctrinas de la gracia, siempre que escuchemos la palabra del Señor, siempre debemos de buscar cómo eso transforma nuestras vidas. ¿Cómo es que debemos de aplicarla a nuestras vidas? ¿Cómo esas palabras, esas verdades deben de conducirnos en santidad? Una enseñanza que no lleva una vida práctica es vana. Es vana. Como les ponía el ejemplo, ¿no? ¿Cómo afecta en mí que yo sepa que 2 más 2 es 4? ¿Qué frutos produce en mí que yo sepa que 2 más 2 es 4? ¿Qué frutos produce que los universitarios estén en las universidades? Muchos de ellos son ateos. ¿Puede el intelectualismo cambiar nuestras vidas? No. Es por ello que no debemos de caer en eso cuando vamos a las Escrituras. Sino que yo conozco una doctrina, entonces ¿qué hace eso? Me debe de llevar a adorar a Dios. ¿Qué hace con nosotros la doctrina de la depravación del hombre? Nos humilla. ¡Ay de mí! Como diría Isaías. ¡Ay de mí! Que soy un hombre inmundo de labios. ¿Y qué me lleva? A reconocer la santidad de Dios. ¿Qué hace en mí la doctrina de la expiación limitada? Un gozo porque vino el Redentor a salvar pecadores. ¿Qué hace en mí la doctrina de la elección? Me lleva a glorificar al Señor, porque si Él no me hubiera elegido desde antes de la fundación del mundo, yo nunca lo hubiera escogido. ¿Qué hace en mí la perseverancia de los santos? A ser santo, a perseverar como santo, a santificarme, apartarme de este mundo y vivir para la gloria de Dios. Ven que cada una de esas doctrinas no debe de quedar aquí, sino debe de expresarse en una vida santa, justa y piadosa delante del Señor. Todas las doctrinas son para aplicarlas en nuestras vidas y ver en ellas cómo ser con Cristo, cómo crecer en ese carácter, cómo crecer en santidad. Y no pongo un estado elevado. Si ustedes ven a Cristo y ven un estado elevado, amén. Porque eso es a lo que hemos sido llamados, a ser como Cristo. El que le habla aquí no es el ser más santo, ni uy, el inmaculado. No, no, no. No. No soy mejor que ustedes y hasta peor tal vez sea. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo. Ven, hermanos, cada una de estas doctrinas produce un efecto en nuestras vidas. Por ello que yo estoy en contra del intelectualismo. Porque genera hombres fríos que no se gozan y no se deleitan en la gloria de Dios. Cuando se habla de justificación, los hombres, ¿qué hacen? Sí, yo ya sé eso. Sí, que Cristo murió por mis pecados y que el Padre lo trató como me hubiese tratado a mí. Sí, está bien, amén. ¿Qué? ¿Cristo murió por mis pecados? Siendo el ser más vil y más inmundo sobre la tierra, ¿Cristo vino a salvarme? ¿Qué produce eso en mí? Gozo, gloria al Señor, gloria al Señor, amor, obediencia. ¿Ven, hermanos? Esa doctrina de la justificación es hermosa, y más hermosa también es la doctrina de la adopción. ¿Cómo es la oración de Mateo 6? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Sabes que tenemos una eternidad para meditar en esas dos palabras? Padre nuestro. Dios es mi Padre. Es mi Padre. Es nuestro Padre. ¿Qué significa esa palabra nuestro? Pertenencia. ¿Qué significa esto? Que Dios me pertenece a mí. Y yo le pertenezco a Él. ¿No es esa la promesa del nuevo pacto? Y vosotros me seréis por pueblo y yo le seré por Dios. Dios es mío y yo soy de Dios. Padre nuestro. Nos ha sido dado el espíritu de adopción para decir Padre, Abba, Padre, Papito, Padre mío. No tenemos restricción alguna para decirle a Dios Padre. No tenemos alguna restricción para decirle, Padre mío. ¿Ven que tenemos para meditar en esas dos palabras muchísimo? Padre. Antes era su hijo. Antes lo aborrecía y él me aborrecía a mí. Era su enemigo. Y Dios iba a tratar de una forma terrible a sus enemigos. Pero ahora en Cristo yo puedo decirle, Padre. Padre. Mi padre terrenal es de la peor calaña. Y sin embargo yo le digo, Padre, así me trate bien o mal. Pero sin embargo mi Padre celestial no me trata mal, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si me corrige, es por amor, no porque Él sea malo. ¿Ven cuánta riqueza hay en las Escrituras? Padre nuestro. El salmista decía, Jehová es la porción de mi copa. Jehová es mi porción. Mi porción es mío. Él entendía que Dios era su Padre. Él entendía eso. Dios es nuestro Padre. Quiero para terminar ver 2 Corintios. Capítulo 7. Versículo 1. Dice así la Escritura. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pregunto, ¿qué promesas tenemos? El contexto, de nuevo, el contexto. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está diciendo que no debemos unirnos con lo que le agrada al mundo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Ven? ¿Y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. He aquí la promesa de Dios, las promesas de Dios que habla el versículo 1. Habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Si nosotros nos apartamos de lo inmundo y no tocamos lo que este mundo toca, no hacemos lo que este mundo hace, no nos deleitamos en lo que este mundo se deleita, entonces Dios nos va a recibir. Pero el versículo 18 es mucho más glorioso. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Saben? Esta promesa es tomada del Antiguo Testamento. Esta es promesa dada a David. Pero esa promesa tenía un cumplimiento en Cristo. Y Pablo, ¿sabes qué hace aquí? Nos las aplica a nosotros, los creyentes. La misma promesa que era para Cristo, la misma promesa es para nosotros. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por pueblo. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Pone su firma. Dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, si tenemos la promesa de que Dios va a ser nuestro Padre, debemos de deshacernos del inmundo. Si tenemos la promesa de que Dios va a habitar entre nosotros, debemos de deshacernos de lo pecaminoso. Si tenemos la promesa de que Dios va a ser nuestro Señor, nosotros vamos a ser nuestro pueblo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si tenemos esas promesas, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Todo nuestro ser debe ser limpiado. ¿De qué manera? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Ven? Ven la santidad por todos lados. ¿Qué era la santidad? ¿Qué era ser santo? Ajá. Dejando todos nuestros deseos y todos nuestros anhelos para vivir para Dios. Todo lo que antes hacíamos en el mundo, todo lo que veíamos, todo lo que escuchamos, todo en aquello que nos inmiscuíamos, los dejamos, como los tesalonicenses. Dejaron sus ídolos y pasaron a servir al Dios vivo y verdadero. El que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no es digno de mí. Si no renunciamos a todo lo que queremos, no somos dignos del Señor. Si no renunciamos a todas nuestras prácticas que teníamos en el mundo, a toda nuestra forma de ser, a toda nuestra forma de vivir, no somos dignos del Señor. Limpiémonos, por tanto, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo es que más voy temiendo a Dios? Cuando más lo voy conociendo. Cuando más voy viendo quién es Dios, más el temor hacia Él va creciendo. Más mi respeto por ese ser glorioso y digno va creciendo. Y eso se va a hacer evidente, hermanos, porque mientras más le conozcamos, más le vamos a temer. Limpiémonos, por tanto, y crezcamos en santidad. Oremos. Padre nuestro, Señor, tú eres el alto y sublime, Señor. Tú habitas en la eternidad. Y tu nombre es santo, Señor. Tú habitas en las alturas, Señor. En la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, Señor. Padre, danos un corazón humilde, quebrantado de espíritu, Señor, para poder habitar contigo, Señor. A limpiarnos, Señor, de todo aquello que no nos permite, Señor, ser como Cristo. A quitar, Señor, todos esos vestigios de pecado que aún están en nosotros, Padre. Porque, Señor, queremos ser santos como tú eres santo, Padre. Queremos ser semejantes a aquella imagen gloriosa de Cristo. Produce, Señor, eso en nosotros. Y tenemos confianza que tú lo produces. Pues tú haces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Y todo sea hecho para la alabanza, la gloria y tu gracia. Amén. Rocío, está atrás. Hay una